trabajar. Mi vida es mi trabajo, paloma, pero me pagan mal. Las leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Que no, paloma, no. Que sí que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que sí que no trabajo yo. El deber del trabajo dicen que tengo yo. De mis deberes hablan, paloma. De mis derechos, no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. Que no, paloma, no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. Saludo a María del Carmen, a todas y todos. Bueno, buenas noches, Cacho. Saludo a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? A todos no. A todas y al compañero. Y al compañero Pilar por acá, detrás de los y detrás de los cristales tenemos una nutrida multitud. Así es. Porque están nuestros operadores por dos. Operadoras. Operadoras por dos y ahora se agrega una tercera, porque está Bruna y Mimicha, como en los últimos tiempos, y está aprendiendo Blanca a operar. Muy en bien. Radio Semilla. Y pretendemos que sea. Bienvenida, entonces. Exactamente. Pretendemos que sea una nueva operadora de Radio Semilla. Bueno, y además, tenemos otro varón con nosotros, un varón que ha venido desde lejos. Ajá. Se llama Cristian y es alemán. ¿Por qué no nos saludás y nos decís qué estás haciendo en Buenos Aires? ¿Cómo andás, Cristian? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Cristian? Todo muy bien. Bueno, yo vine acá, o sea que ya conocí Buenos Aires, llevé como un tiempo acá viviendo, en total 2 años y medio, y ahora vine de vacaciones más o menos. Pero estoy trabajando de periodista, después otras cosas también, y hacemos una nota sobre la ley de medios, sobre radios comunitarias, y también el proyecto de telecomunicación, que van armando antenas y torres para radios comunitarias. Y bueno, por eso llegué acá, para hacerles unas preguntas a ustedes, y bueno, por eso ahora. Y te agarramos. Claro. Ahora se los intento devolver el favor. No, por favor. Bueno, contanos algo. No sé, ¿vos te volvés pronto para tus pagos? ¿Vos sos de Berlín? Sí, yo soy de Berlín, de la capital, y bueno, el domingo me voy. O sea que, ya te vas. Sí, estuve acá ahora, bueno, un tiempo medio largo, que me lo puedo bancar por los trabajos que podía hacer acá, pero llegué en febrero y ahora ya me vuelvo. Pero tengo que trabajar allá y tengo mi vida allá, por eso. ¿Trabajás de periodista? Sí, algo me da, pero no me alcanza de vivir eso, ¿no? O sea que es muy difícil, muy precarizado todo el trabajo de periodismo si no estás fijo en un diario y no, tampoco pretender hacer eso. Yo trabajo un poco de todo. Trabajé varios años en una ONG medioambiental, después trabajo en una empresa chiquita de amigos míos y hago un poco lo que se suma, qué sé yo. Trabajé en una agencia de comunicación, cosas así. Se hace lo que se puede. Claro, hay que sobrevivir de alguna forma, ¿no? ¿Y por qué esa idea de, vos dijiste, estoy haciendo reportajes, soy periodista amateur, no me acuerdo cómo dijiste la palabra? No, tipo, dije part-time, o sea que, por momentos, ¿no? O sea como freelance, como un freelance. Claro, freelance, pero tampoco, o sea que, para vivir eso es muy complicado, tienes que ponerte las pilas todo el tiempo y nada, a mí la verdad que me gusta tener como una relación laboral de dependencia que te pagan cada mes y nada, es como, es un curro, ¿no? Si tienes que, sí, o sea que tienes que llegar a tener un sueldo al fin de mes y si no lo tenés, cagaste. ¿Y qué te atrajo de la Argentina? ¿Por qué viniste, digamos? No, yo en realidad, o sea que la primera vez que llegué, en el 2004, vinimos con un grupo de 20 personas más o menos, de varias ciudades de Alemania, e hicimos un viaje para conocer un movimiento piquetero. Fuimos a la zona sur, con urbano acá, a varios lugares, y nada, visitamos este movimiento piquetero, el MTR, en ese entonces, que hoy en día... En Florencio Varela está. En Florencio Varela, en Don Oriona, sí. Y en el barrio donde vivían Darío y Maxi. Yo vivía ahí, de hecho, en Manzana 9, con una familia. Ahí aprendí castellano. Y también en Espeleta estuvimos. Y fuimos todo un mes conociendo al movimiento, conociendo... O sea, que hicimos charlas con ellos, invitaron compañeros del exterior, de Uruguay, de Bolivia, también del norte, de General Mojón, en Salta, de la UTD. Pepino Fernández. Claro, sí, sí, sí. Y sí, bueno, otras épocas, ¿no? Qué experiencia, ¿no? Claro que fue, agarraste una de las épocas más agitadas. Y más interesantes de los últimos 20, 30 años, o 40 años en Argentina, ¿no? Claro. ¿Y qué viste en ese momento? ¿Qué te pareció? Bueno, ¿a dónde pensaste vos que iba eso? No sé, yo claro, me había enterado del 2001, de los piqueteros, las comas, qué más y todo eso, de los bloqueos que hacían tipo en fábricas o en ministerios, lo que sea, para conseguir como mercadería, comida, todo eso. Y bueno, por eso vine para verlo y claro, o sea que como ya dijiste, era como una fase bastante particular, ¿no? En la Argentina y llamó mucho atención en todo el mundo, ¿no? Para gente que se interesa de la clase obrera, gente militante de izquierda, lo que sea, ¿no? Aparte se pedían subsidios en esas movidas que se hacían, ya que no había trabajo, entonces se consideraba que el Estado tenía que dar un subsidio a la gente porque es obligación del Estado, digamos, según dice la Constitución, que tienen que, las necesidades básicas se tienen que responsabilizar el Estado y que la gente las tenga. Y Cristian, remontándonos hacia el otro extremo, hacia Alemania, nosotros en este programa y en la radio en general, hemos tocado varias veces el tema este que ha saltado sobre los refugiados, que ha sido bastante siniestro lo que se ha visto, cómo se los ha acorralado, etc. El común del alemán, ¿cómo ve eso? El común del alemán no existe, me parece. O sea que, como en cualquier país, hay como gente de nada. Gente que piensa de una forma u otra, ¿no? Lo que sí veo que, o sea, que hay un racismo fuerte. ¿Racismo? Sí, como en cualquier estado nacional, me parece que crean eso, ¿no? El racismo en los estados. Y nada, o sea, que hay mucho reproche a los refugiados, pero por otro lado también, y eso me llamó la atención, la verdad, que también se armó como una movida bastante fuerte, grande, de gente que apoya a los refugiados. Van a los lugares donde viven para enseñar alemán, para alguna cosa, para hacer actividades culturales, y eso no se veía antes tanto. Entonces, o sea, que yo diría hoy en día la sociedad está bien dividida, pero lo que sí pasó ahora últimamente es que llegó al Parlamento, a los parlamentos provinciales o de los países federales, se dicen allá, llega un partido de la derecha populista que tiene como su, o sea, que tiene como algún, o sea, que no es un partido plenamente nazi, pero sí tiene como gente nazi involucrada y todo eso. Y bueno, llegó al Parlamento y ahora, y eso es que nada, que ya había como en todos los países europeos, o sea que limitando con Alemania, un potencial de un 20-30% de gente que vota a esos racistas, que nada, ahora también en Alemania llegan al Parlamento y eso va a cambiar bastante toda la situación. Y nada. Para peor. Sí, para peor, sí, claro. O sea que ahora hay un partido que es plenamente anti-inmigrante. Y está en el Parlamento. Bueno, todavía no llegaron al Parlamento Nacional, pero en las elecciones que va a haber en el año que viene, ahí sí van a llegar, si no cambia nada. Y es el tema, ¿no? O sea, que los conservadores, el partido de Merkel, los cristianodemócratas que están en poder ahora, hacen lo que suelen hacer los partidos burgueses en ese momento, que hacen como la política de este partido de la derecha, pero... O sea, que pierden votos al final, porque la gente ya sabe que no es el original es el partido derechista y no el partido del centro conservador, lo que sea, ¿no? Y bueno, nada, está todo complicado y Merkel en un momento tuvo como un papel bastante, sí, hacía una política ahora en el verano, el invierno de acá, del año pasado, bastante liberal, o sea que abrió las fronteras y dijo que, bueno, ya lo logremos. Y después, o sea que con cada vez más gente descontenta... Eso la Merkel, perdón, me perdí, la Merkel abrió. Abrió, sí, sí. Y le trajo problemas. Ponerle en agosto del año pasado. Problemas no, yo digo, o sea que para mí no hay ningún problema, o sea que no puede ser que los países... del norte, los países ricos del mundo producen guerras y en todo el lado y después hace que no reciban los refugiados. Después, o sea que si se recibirían todos los refugiados que hoy en día hay en el mundo, Alemania tendría una densidad de población igual que Holanda. Digo para tener como un poco el Holanda es más poblado que Alemania. Claro, Holanda es un país chiquito con mucha gente. Pero digo, o sea, la densidad de población sería similar. Sería la misma y, bueno, se puede, ¿no? O sea, que no es que... Claro, el tema es la integración y todo, pero yo estoy convencido de que cada persona debe vivir, debe poder vivir donde quiera, ¿no? O sea, que para mí, claro, habría que abolir las fronteras y darle el derecho de cualquier persona a vivir donde quiera, porque si no... Además, no son responsables de la situación que están pasando, que realmente sí son responsables las grandes potencias, ¿no? Claro, ¿no? Y sea guerras, saqueos, destrucción. Y vos decías, Cristian, que bueno, iban a llegar al Parlamento probablemente este sector de derecha. ¿La juventud alemana le da peso a las elecciones? Es decir, lo que pasa en el Parlamento y las elecciones, digamos, arrastran, entusiasman a la gente. No. ¿Es obligatorio el voto en Alemania? No, no es obligatorio. No es obligatorio. ¿Y qué porcentaje vota, más o menos? Ponerle un 70%. Bastante. Sí. Pero está bajando y nada, pasa lo que pasa en todo el mundo, que la gente ya perdió como su creencia en la política parlamentaria y todo, ¿no? O sea que no hay mucha legitimidad. Y bueno, la gente joven, o sea que hay unas encuestas que muestran que la gente, los que votan por primera vez, hay como una buena cantidad que eligen a los fachos, a los derechistas esas. Y sí, tiene que ver con muchos miedos, pasa sobre todo en las regiones de Alemania anteriormente oriental, que ahí llegan a tener porcentajes bastante altos. Y sí, y tiene mucho que ver también con cuestiones económicas. La gente desocupada y la gente laburante, trabajador tipo más manual, claro, ellos votan, o sea, que más este partido derechista que los que estudiaron, los que tienen como puestos más altos en... Y digamos, los trabajadores, entonces, ¿los partidos de izquierda no tienen demasiado peso? Sí, bueno, hay un partido de la izquierda, que es un partido socialdemócrata, pero que tiene como una gente más radical adentro del partido, y ahora está efectivamente perdiendo al otro partido. Eso sí pasa. También es, o sea, que es el partido que anteriormente, o sea, que es el partido sucesor del partido oficialista de Alemania Oriental, y por eso en la parte oriental todavía tienen como una base. En la parte occidental no tanto, o sea que ahí llegan apenas a 5%, y 5% es como el límite para entrar al Parlamento. Entonces, sí, la verdad es que la izquierda tampoco tiene como muchas respuestas a la situación ahora. ¿Y los gremios? ¿Los poderosos gremios alemanes? Sí, es que no hacen nada. ¿Suena parecido a algo? No, pero acá, o sea que dentro de todo se movilizan bastante y allá no. Allá es como todo muy cooperativo, o sea que hay como todo sí, muchos derechos con el Estado y tienen una tradición bastante poca combativa. Sí. Te digo que acá algunos se movilizan pero con los patrones. Son socios. Claro, pero algunos, o sea que acá, o sea que hay, a mi entender, más conciencia obrera, por un lado, y después también, o sea que la sociedad está bastante movilizada. O sea que desmovilizada la sociedad. No, está movilizada. Si lo comparas con otros países de América Latina, por un lado y por otro lado. Acá, decís vos. No entendí en Alemania. Y bueno, habíamos estado hablando también, sería bueno que le cuentes un poco a nuestros oyentes sobre qué pasa con la educación y la salud, si son gratuitas, cómo es el tema de la salud, si uno va al hospital, lo atienden gratis, como acá en Argentina, dentro de todo. ¿Cómo? Sí, bueno, es un poco es particular este tema ya, porque hay la obligación, existe la obligación de tener una obra social, un seguro médico. Entonces todo el mundo en un principio lo tiene, o porque cobra subsidio estatal, subsidio de desempleo, y ahí te lo dan, o si no, cuando trabajas, una parte del sueldo se dedica a eso. Entonces si vas al hospital, que sí, bueno, son públicos o si no también privados, pero o sea, que no notas la diferencia, porque si vas ahí, pasas la tarjeta y no pagas nada. Claro, pero el hospital público, para el que no tiene tarjeta, por ejemplo, decíamos los refugiados, ¿qué pasa con ellos? Claro, si no tienes estado legal, en Alemania no te llega los refugiados sí tienen obra médica, o sea, obra social. Los que no tienen son los ilegalizados, que viven sin estado, sin estatus. En Alemania, y ahí se complica, sí, claro, o sea que ahí no tenés nada de cobertura, y si vas a un hospital, por ahí llaman a la policía y te botan. Por eso hay unas organizaciones de gente, de médicos y de gente afines, que organiza como la cobertura médica, la asistencia médica para gente sin estatus legal. Eso sí existe, pero claro, o sea que no alcanza. Y como vos ya me preguntaste, ¿qué pasa si alguien tiene que operarse el corazón y todo? Ahí lo veo medio complicado, sí. O sea que, digamos, el sistema de la salud está obligado a hacer una denuncia de un ilegal cuando llega a golpear las puertas del hospital. Cualquiera que no tenga esa cobertura oficializada, claro. Bueno, no estoy seguro 100%, pero había casos que llamaron la policía o sí. Y después no sé si de por ley también tienen que cumplir con su eto médico, ¿cómo se dice? Con su código médico, que tienen que atender a cualquier persona que tenga un problema. Eso, o sea, que podrías discutirlo. Al final es como eso, una relación de fuerza, ¿no? Y también que piensa la sociedad. Hay alguna gente claramente que no va a hacer nada y otra gente más facha, digo, por ahí sí llama a la policía, ¿no? En casi toda Europa es así, ¿no? El sistema. Bueno, hay muchos países en Europa y muchos sistemas diferentes. No te sabría decir bien cómo funciona en otros lados, pero sí, qué sé yo, o sea, que eso de la obligación. No sé, no podría decir. Y la educación, me decías que es gratuita en las escuelas públicas, en la universidad pública. Claro, hay comparándolo con acá, hay mucho menos universidades y escuelas privadas. Existen y tienes que pagar, pero son pocos. Y después hace que los estatales, universidades, por ejemplo, hoy en día me parece que todos están gratis, pero hace unos 10 años que pasaron como una ley en algunos países federales. Alemania es un país bien federal, ¿no? Mucho más que acá, donde se nota el centralismo. Y entonces, allá, o sea que hace 10 años más o menos, hace que pasaron los conservadores en algunos estados federales, pasaron esas normativas que tenías que pagar un cierto monto por cuatrimestre. En la universidad pública. En la pública. Hoy en día ya no, ya, o sea que, no, o sea que se podía, gracias a protesta, a movilizaciones de estudiantes, se podía revertir la situación. Te cobran algo, pero es como más bien un arancel. Y hay un boleto estudiantil que está bueno. Eso. Hay boleto estudiantil. Sí. Y el tema de las comunicaciones, los medios, digamos, ¿tienen influencia la prensa como en estos países, digamos, como en Brasil, como acá, que son muy decisivos en la formación de opinión y demás? ¿Y esa monopolización de los medios existe o ahí está más repartido? Más repetido no diría, o sea que también hay como unos monopolios que lo manejan, pero no toman tanto, o sea que ejercen como función de ser vocero de un cierto gobierno o de la oposición, sino intentan mantenerlo más o menos neutral. Neutral. Igual el partido de la izquierda tiene como mucho menos cobertura. O sea que normalmente, o sea que existe una ley que dice, mira, o sea que llegas al Parlamento con 15%, entonces tienes que tener 15% de la cobertura, ¿no? Del contenido. Uh-huh. Y de cuenta que, ¿cómo es eso? No, qué sé yo, o sea que eso, o sea que hay un 100% de votos para elecciones nacionales y se supone que por la ley de medios allá, si llegas al Parlamento con 15%, tenés 15% del tiempo que se habla sobre política. Ah, en los medios. En los medios. Y, pero de hecho hay como dos partidos grandes, los conservadores y la socialdemocracia. Y se lo reparten. Y claro, y después, o sea que, claro, el partido de la izquierda como es un partido... ese partido, o sea que un partido sucesor de Alemania, del partido oficialista de Alemania Oriental, todavía hay como muchos reproches y tipo así prejuicios contra ellos, porque nada, la verdad que Alemania Oriental tampoco era un paraíso, ¿no? En ese sentido. No, claro. Bueno, y después decía, yo también te preguntaba sobre las familias, ¿no? Una familia tipo matrimonio con dos hijos, con el salario que ganan, pueden vivir, digamos, más o menos cómodamente, alcanzan en general para vivir con las cosas necesarias. Y es el país más rico de Europa. Sí, pero depende, o sea que también es el país con el sector de precarización y gente pobre más grande después de Lituania o de Latvia. Sí, sí. Eso no se sabe, o sea que sí, bueno, o sea que no te lo puedo contestar si una persona puede vivir de su sueldo. Tenía razón Aníbal Fernández, ¿se acuerda? No, eso no creo, o sea que la situación es otra. La situación es, a mí mucha gente me viene preguntando eso, sí, es verdad que en Alemania hay más pobres y tiene que ver con cómo definís pobre. Y lo que sí allá existe es un subsidio de desempleo, que te dan, que no puedes ir muy lejos con eso, pero sobrevivís. Y después hay muchos trabajos precarizados, terciarizados, que nada, ahí te digo, con un solo ingreso es muy difícil. Es muy difícil llegar al final. La familia tiene que trabajar el marido y la mujer. Claro. Como acá, lo mismo. Sí. Igual allá, eso que todo el núcleo familiar, a mi entender también por los subsidios estatales, ya no está tan fuerte más. O sea que ya se... sí, es como más claro que los dos trabajan, pero es también claro que una mujer puede estar sin esposo y llega al fin de mes, ¿no? Y sí, no, acá la familia para mí entender tiene como un papel mucho más clave todavía. Y es Ah, es por eso, porque no, el SARO no te banca, sino te banca muy poco. Y sí, y no, digo, así que para volver a la pregunta, hay, la, hay trabajadores bien formados también que llegaron, así que llegaron a su puesto de trabajo en un tiempo más forista todavía. Hoy en día el postforismo es como todo más, mucho más precarizado, pero si ponele, estás trabajando en la automotriz de Mercedes-Benz, tenés un sueldo bastante bueno. Con eso, ah, te compras una casa, te compras auto, te compras todo. Pero la gente que recién entró ahí, por una, claro, por una ¿cómo se llama? Una agencia, sí, claro, te hace rizado. Ah, ahí ganas un poco más que el subsidio estatal. Es más, o sea, que parece como medio un chiste, ¿no? Que vas a trabajar 40 horas a la semana para ganar como 100 euros más. Y cuando, o sea, el tema es que con el subsidio estatal suena bien en un principio, que te dan plata para vivir, para alquilar la casa y también la obra social, pero te, sí, pero te, nada, te obligan a asumir cualquier trabajo, y si no lo asumís, ahí te recortan eso. Y es también es una cuestión, por un lado, de silenciar, y por otro lado también de, nada, de disciplinar a los, a la clase obrera, ¿no? Y existe eso, desocupación, eso sí. Bueno, ha sido muy interesante. Sí, te quisiéramos exprimir más, pero podríamos sí tomarte el compromiso vía todos los medios que hay para comunicarse, que nos mandes reportes una vez al mes de lo que estás viendo. ¿Vos te volvés a Alemania o paseás por otro lado? No, yo vuelvo a Alemania ahora, tengo que, sí, volver, o sea que me encanta estar acá, tengo muchos amigos, la paso muy bien. Vine acá también para aprovechar un poco el verano, con el verano tardío. Y no, ahora sí voy a ver y tengo mi vida allá. Tenés tu vida allá. Mm. Pero entonces, ¿esperaremos algún reporte tuyo, audios? Sí, bueno, puede ser. Sí, alguna manifestación, algo así. Podemos o lo que sea, bueno o malo, no, no, nosotros también aceptamos lo malo, ¿eh? Nos encanta lo bueno, pero lo que haya, estamos muy acostumbrados. Estamos más acostumbrados a lo malo, con todo respeto. Bueno. Bueno, así que seguiremos con nuestro bloque y ahora nos va a sorprender Blanca con algún tema musical que nos tiene preparados. Hoy, bueno, millón de gracias por habernos. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza de mi mía. Levantarnos para decir ya basta. África y América Latina se subasta. Un barro con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este chat. y leo el mapa. Mil veces venceremos, del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos. Gallito blanco, vuelve pa' tu pueblo, no te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos, tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo. La niña María no quiere tu castigo, se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos, somos este sur y juntamos nuestras manos. Todos los callados, Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA es una red formada por agencias alternativas, radios, programas de radio, canales de TV comunitarios, revistas, periodistas, comunicadores populares y estudiantes de todo el país. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Bueno, seguimos en programa Trabajadores por Radio Semilla. El estudio se nos está moviendo. Invitados que se levantan, invitados que llegan. Y otros que se van. Y otros que se están por ir. Y otros que se quiere ir, pero bueno. Y no lo dejan. Sale a la cancha a jugar Cacho con sus derechos laborales y está en el banquillo los compañeros invitados que teníamos del Ministerio de Trabajo, que como todos sabemos, en general los empleados públicos están pasando un momento muy jodido, también los privados, ¿no? También los privados. Así que sale a la cancha. Bueno, lo mío va a ser breve pero contundente. Sí, hoy, breve, lo bueno. ¿Qué traes, Cachito? Una ley, la 25.323, que tiene dos artículos, nada más, y que no es muy usada porque no se conoce, no se pone en práctica. ¿A qué se refiere? Al mal registro que puede tener un trabajador cuando ingresa a un trabajo. Vamos a tratar de hacerlo lo más claro posible. Por ejemplo, un trabajador que ingresó por agencia hace una determinada cantidad de años, puede ser más de 2 años, acá no hay prescripción. Por ejemplo, en el caso mío, yo hace 25 años entré en Felford y estuve 3 años por agencia. Sí. Bueno, ¿qué hacen las empresas? Normalmente cuando uno está por agencia se deslindan responsabilidades y no lo registran al trabajador. Lo registra la agencia. La empresa no lo registra. Pero el trabajador está prestando servicios en Felford. Vamos a poner el ejemplo de Felford. Carrefour también hace. Está prestando servicios, en todos lados pasa. Entonces la ley dice que el trabajador depende de quien le da trabajo. Tendría que estar registrado por quien le da empleo. Bueno, y eso no pasa. Porque las empresas dicen, no es trabajador mío. La responsable es la agencia. La responsable es la agencia, yo soy solidario responsable. Entonces no lo registra. Cuando ese trabajador pasa a planta, tiene la suerte de que de efectivo, aparece de golpe en la empresa. Pero ya pero estaba. Recién, claro. Recién aparece. La empresa ahí lo registra. ¿Y no tiene antigüedad? ¿No tienes antigüedad? No, la reconoce, después la antigüedad se la reconoce. Nosotros, por ejemplo, tenemos la antigüedad reconocida. Después te aparece en el recibo de sueldo la fecha real de ingreso. Pero ¿qué pasa? Uno sigue trabajando, como en el caso mío, pero por ejemplo, si la relación laboral mía se cortara ahora, por ejemplo, la empresa me despide, sí, yo tengo derecho a cobrar la indemnización simple, lo que me corresponde, y otro tanto más por la 25.323, que es la que habla de un mal registro o registro deficiente, o falta de registro, que es peor todavía. Aunque haya pasado mucho tiempo. Eso no prescribe. Eso no prescribe. Mira vos, eso no lo debe saber casi nadie. No lo saben muchos. Y muchos de las empresas no lo pagan directamente. Cuando el trabajador lo despide, le pagan la simple. Claro. Si se reclama, pagan la doble, pero tiene que ir a juicio. No lo pagan de una. Pero es bueno que lo sepan los trabajadores, porque normalmente el 90% de la clase obrera estuvo mal registrada. O estuvo en negro, o estuvo precarizado, o estuvo por agencia, o no estuvo en ninguna agencia y no figuraba. Ese lapso no tiene aportes, no existió en ningún lado. Entonces, cuando el trabajador reclama esa indemnización, ¿qué hace? Se van a los libros de la empresa. Que esos libros no se pueden fraguar porque están con hojas numeradas por el Ministerio de Trabajo. Son los libros de la empresa, son documentos que por más que al trabajador le reconozcan la antigüedad, esa fecha de ingreso no se cambia nunca. Lo que se cambia es en el recibo de sueldo. Aparece fecha de antigüedad, fecha de ingreso, antigüedad reconocida, con suerte, ¿no? Nosotros tuvimos que hacer más de 70 juicios para que nos reconozcan la antigüedad. Hay trabajos que el otro día me enteré, una compañera, 40 años por agencia. 40 años por agencia. No, en Felfo no, en otro trabajo. Donde tienen la suerte de que le reconozcan la antigüedad, bueno, ya la van cobrando. Y después, cuando son despedidos, pueden reclamar el mal registro. Obviamente que el que estuvo siempre por agencia tiene todo el mal registro, todo un mal registro, toda su vida laboral es un mal registro. También lo puede reclamar. El trabajo negro es un mal registro. Yo tengo compañeros que no aparece, por ejemplo, vino el Ministerio de Trabajo a revisar los libros y no aparecen en los libros. Entonces hay que demostrar la fecha de ingreso con testigos. Los testigos son fundamentales ahí. Porque cuando uno va a un reclamo judicial por un mal registro, la empresa dice, no, yo lo anoté cuando entró. Los testigos dicen, no, ese trabajador entró tal fecha. Entonces ahí hay un hueco, hay un vacío legal, un mal registro, se aplica esa ley. Y es el doble de la indemnización. Esto no tiene nada que ver con cuando se pidió la doble indemnización para todos los despidos. Esto es otra cosa. Esto es un tema legal que tiene vigencia siempre. Tuvo vigencia siempre. Que no se conoce. Que no se conoce. Es una ley de dos artículos que no se conoce. Por eso está Cacho. Para ir a mirar. Para ir a mirar, claro. Y el segundo artículo también es interesante porque en el caso que la empresa despida a un trabajador y no le abone la indemnización en tiempo y forma, el trabajador lo intima y ahí le corresponde el 50% de la indemnización. ¿50% más? Sí, 50% más. Cuando tiene que intimarlo a que no, porque no le pagó. Dice, ese es el segundo artículo. Aunque sea el caso de un trabajador... No, que estuvo registrado mal y eso. Simplemente que un trabajador bien registrado. Bien registrado. Pero que lo echan y no le pagan la indemnización. Tiene que reclamarla. Por el hecho de tener que reclamarla, es el 50%. Sí, solamente tiene que haber un corte de la relación laboral por un despido. El trabajador, por ejemplo, hace un reclamo de mal de una categoría. La empresa se lo niega, el trabajador se considera despedido. Y... va a juicio, obviamente, eso no es que la empresa le paga, se considera despedido, va a juicio con la doble indemnización en el caso que haya estado no mal tengo el berretín de ser un el hecho de que el trabajador se considera despedido no lo inhabilita para que reclame la doble indemnización. Y atendeme, con toda la gente que despiden ahora, que llegan al trabajo y le dicen no podés entrar. Y bueno, si estuvo mal registrado, porque esto, algunas empresas usan el artículo 92 bis, que lo impide que el trabajador reclame. ¿Qué dice ese artículo? Que el trabajador ingresa a una empresa, la empresa lo registra y empieza el periodo de prueba. Eso es legal, es lo que tendría que hacer, por ejemplo, Felfo. Si lo hubiera hecho, no se estaría comiendo los juicios, se está comiendo ahora y pagando la doble a lo que he hecho ahora. Si en su momento hubiera registrado al trabajador, lo puede tener hasta 6 meses de prueba. Se puede dar el lujo. RadioCelera.com.ar. Sí. Nosotros. Son tres legalmente, pero sí puede tener un segundo periodo de prueba. Red Nacional de Medios. Y lo tiene registrado, el trabajador no puede reclamar mal registro. Y la empresa a los 6 meses o los 3 le dice no me sirve. Como una herramienta de organización, articuladora y solidaria. Somos una red. Ni más ni menos que eso. Para enredarnos, para fortalecer. Y así contribuye al trabajador, no le pagan los aportes, las agencias no aportan tampoco, el 90% de las agencias no aportan. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, puedes escribir a rnma@rnma.org. Entonces el trabajador tiene derecho a ese reclamo, pero no todos lo saben. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org. Vamos al lugar de trabajo, le dicen no entras. ¿Por qué decimos no a la y le ponen guardias ahí para que no entre? ¿Eso tienen derecho a reclamar indemnización? En un registro. Siempre que se corte una relación laboral, tiene que haber una indemnización. Siempre. El libre uso de semillas, sea como sea el corte. Nosotros claro. Tenemos compañeros por agencia que a la persona por agencia no la echan, la cambian de destino. Es un despido encubierto. Y también ahí le figura un mal registro. pero como no se cortó la relación laboral, es más las multas, es más del doble de indemnización. Por eso compañeros con 7 meses, 8 meses, 1 año por agencia, llevan más que un trabajador casi por trabajando 10 años en la empresa. Porque se le aplican muchas multas a la empresa. Porque hay un mal registro y no se cortó el vínculo laboral. Porque la empresa no le dice, la empresa no lo despide al trabajador por agencia. Le dice, anda a tu agencia, a tu real empleador. Ahí ya está el fraude laboral. Y la agencia, le dice, tenés que renunciar porque si no, no te damos más trabajo. No, si no le dice, tenés 45, tenemos 45 días legalmente para conseguirte trabajo. Uh-huh. Y el trabajador, ¿quién se aguanta 45 días sin trabajar? Renuncia. Al renunciar pierde todos los derechos. Porque si no, si el trabajador se abarca 45 días y la empresa no le consiguió trabajo, la agencia lo tiene que echar como un trabajador de la agencia. Pero eso no pasa. No, no. Porque la agencia en ese tiempo le va a conseguir otro trabajo. Pero ya el trabajo que estaba perdió, si no reclama, perdió todo. Y hay muchos trabajadores que no saben ese derecho. Y dicen, qué buena la agencia que me consiguió otro trabajo. Pero tenías 3, 4, 5 años en el primero. Y el real empleador era ese. No era tu agencia. Era donde... La ley es concreta, el trabajador pertenece al lugar donde presta servicio. Y la antigüedad le corre desde el día que, desde el primer día que pisó el lugar donde prestó servicio. Lo haya pisado como lo haya pisado. El negro, blanco, el precarizado, por agencia, como sea. Pero ¿cómo se demuestra eso? Con testigos. Sí, el trabajo negro se demuestra con testigos. No hay otra forma de demostrarlo. Por eso cuando un trabajador va a iniciar un reclamo judicial, yo diría que antes de conseguir abogado, tendría que conseguir los testigos. Porque puede tener el mejor abogado, puede tener... Puede estar toda la cobertura legal para hacer el reclamo, el mejor reclamo del mundo. Pero si no tiene testigos, no le sirve para nada. Es así. Puede estar accidentado, puede tener incapacidad, puede haber estado trabajando en negro. Si no tiene testigos, no puede tomar nada. Bueno. Bueno. Acá tenemos otros expertos. Me imagino que... del Ministerio de... Habrán visto desfilar, ¿no? El otro día fuimos con los compañeros de PepsiCo al Ministerio. Hicimos una marcha al Ministerio de Trabajo, al EM, y estaban los trabajadores de ATE adentro reclamando también. Nosotros afuera reclamando, adentro reclamando. Y yo estaba viniendo. No sabes quién te atiende ahora. Claro, porque están todos reclamando. Ese es el otro problema. Una compañera fue al SECLO, no pudo hacer el SECLO porque estaban de paro porque habían echado trabajadores del SECLO. ¿Qué es el SECLO? El Servicio de Conciliación Obligatoria. La instancia previa al juicio. Bueno. Bueno, espero que le haya servido. Hasta el como a alguien. Siempre, Cachito. Muchas gracias, gracias. Buenas noches. Te esperamos, no te hagas la rabona. No. Qué feo que somos. La rabona, sí, no. No, Manuel no viene porque tiene algún problema en la fábrica o en el sindicato. María te defiende siempre. El ministerio. Yeah. Radiosemilla.com.ar. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Estamos nuevamente al aire. Buenas noches, Cacho. No, se nos va Cachito. Bueno, estamos en el aire y no nos habíamos dado cuenta. Con despedidos, sentadas, etcétera. Bueno, seguimos entonces el programa Trabajadores Radio Semilla y ahora abrimos el bloque a los compañeros estatales. Estamos acá porque se presentan ustedes. Arrímate por acá. Hola, soy Andrea, trabajadora del Ministerio de Trabajo. Muchos de los que estamos despedidos o rescindidos el contrato. ¿Cuál es tu situación? ¿Cuántos años hace que trabajás? ¿Qué hacías? Comencé en el 2000 como contratada de PNUD. En el 2007. El programa de las Naciones Unidas. El programa de Naciones Unidas. Los contratos eran de 3 meses, 1 mes, 1 año. Hasta que en el 2007 paso a ser trabajadora por artículo 9 de 1 año. Es decir, mi estabilidad laboral... Tu estabilidad pasó a ser 1 año. De 3 meses pasó a ser 1 año, digamos. Pasa de 1 año y cada gran progreso. Se renueva ese contrato. Pero ya seguías todavía con el PNUD. No. Ya me cambiaron la modalidad de contractual. Sí. A todos y al igualmente, esta forma de contrato se puede rescindir en cualquier momento. ¿Qué es lo que pasó? Operadores. A muchos. Operadoras. Operadoras por dos. Y ahora se agrega una tercera. Se habló del decreto 254/15. Que era que se iba a ver los contratados desde diciembre del 2012 al 31 de marzo del 2016. Que esos eran no renovables, así que hubo un montón que fueron no renovables, o sea, se dieron de baja esos contratos, sin previo aviso. ¿Qué tal, Cristian? Me avisan con un mes de antelación porque mi contrato iba hasta el 31 de diciembre de este año. Ajá, pero eso no entendí muy bien. Eso eran, digamos, si eso se hubiera efectivizado, si quedaba... después, ¿qué situación tenías? Nuevo, ¿otra vez de nuevo? Esperar si me renovaban el contrato el 31 de diciembre, si me renuevan el contrato o no. Y en este caso ni siquiera dejaron que llegara hasta donde estaba este contrato. Me llevó una carta documento el 30 de marzo diciéndome que mi contrato daba la baja. ¿Para tu pago? ¿Vos sos de Berlín? 30 de abril. Sí, yo soy de Berlín, la capital. Me daban el domingo. El mes de preaviso. Ah, ya te vas. Sí, qué bueno. ¿Y con qué criterio, digamos, piensan ustedes que... ¿qué criterio implementaron? Si es que hay algún criterio... No sabemos. No, hasta ahora no tenemos respuesta de los criterios evaluadores. Sí, algo me da, pero no me alcanza de vivir eso, ¿no? Para, o sea, ninguna de las bajas. Para ninguna. No hay explicación. ¿Cómo si no estás fijo en el mobiliario? No, tampoco permite el trabajo. De hecho, eso es lo que la forma de implementar este decreto 254 fue armar una comisión que iba a investigar, entre comillas, los 1000 contratos que había de entre el 2013 y el 2016. Se hace lo que se puede. Esta comisión fue más lejos, revisó más atrás de esto, por eso Andrea, por ejemplo, tiene este. Y lo que salió en el medio fue una resolución que extendía. Los que estaban entre el 2013 y el 2016 extendía por 3 meses, es decir, enero, febrero y marzo. y los que estaban más allá del 2013, los extendía a 30 años más. En ese caso estaba, por ejemplo, Andrea. Lo que pasó, efectivamente, fue que ellos investigaron más allá de eso, digamos, y sin ningún tipo de criterio, porque digo, hay la más variada de todas las... condiciones contractuales, las situaciones, antigüedad, situación, totalmente, es más, han despedido mujeres embarazadas, personas con discapacidad, digamos, o sea, que no han tomado efectivamente ningún criterio aparente. En algunos casos fue claramente contra algún programa especial. Desmantelamiento. Desmantelamiento, como tenemos el caso del programa Asistir, que el programa Asistir son abogados que dan patrocinio gratuito a trabajadores. Y ahí echaron a todos los abogados. Y en otros casos fueron también, como por ejemplo en el caso de Andrea, el programa Jóvenes, por más y mejor trabajo. ¿En qué consistía ahí eso? Ahí aprendí castellano y también en Espeleta. Era el programa estaba conociendo al movimiento hecho para los jóvenes entre 18 y 24 años para que se capacitaran exterior, de Uruguay, para poder de Bolivia, insertar en el mundo laboral. Generamos no se corta el programa, es lo que nos dijeron las veces que. Pero. Quedamos afuera 11 personas de 16 que éramos, con lo cual no sabemos muy bien cuál fue el criterio, no tuvimos ninguna entrevista, no saben qué hacemos, no saben las tareas. La comisión evaluadora regía una de las cosas era el presentismo. Sí, ponían diversas excusas que decían formales, más que formales, nada formales desde recursos humanos que nadie que desde recursos humanos no tenían contacto con lo que hacíamos en el programa. Sí, además todo el discurso del gobierno apenas entró era nosotros vamos a darle trabajo a los ñoquis, particular, ¿no? En el Ministerio de Trabajo, por lo menos, y creo que en general en todo el Estado Nacional, uno de los grandes problemas es que no controlan los ñoquis. Sobre la gente militante de Fiara, lo que sea, ¿no? Aparte se pedían subsidios. Definitivamente, sin ningún... Nosotros tenemos... movidas. En enero tuvimos una tanda de... Ya que no había trabajo, entonces se consideraba que el Estado tenía que dar un subsidio a la gente porque era obligación del Estado. Sí, de que no se podía terciarizar y ellos en vez de agarrar y formalizar esa necesidades básicas de dependencia, decidieron dar de baja la y ahí tenemos Cristian, al menos 30 compañeros remontándonos hacia el otro extremo, hacia Alemania. Y después ahora tuvimos una tanda de, entendemos, nosotros en este programa y en la radio que compañeros más, tenemos 280 cerca de 300. ¿Hemos tocado baja en total? Tema este que ha saltado. 5.000 y... En todo el país. En todo el país. Y en todo el país hubo despidos. Sí, sí. Que los despidos no fueron solamente a nivel central acá. Lo que se ha visto en todo el país. Pero los 280 despidos... El común del alemán. ¿Fueron acá en Buenos Aires? No. Tenemos más o menos... Del alemán no existe. 90 despidos. Como en cualquier país. Capital, hay como generales y lo que era la... Gente que piensa de una forma u otra, ¿no? Lo que sí veo que... O sea que hay un racismo fuerte... Interior, sí, como en cualquier estado nacional, me parece que crean eso, ¿no? O sea, el racismo en los estados. Y nada, o sea que hay mucho reproche a los refugiados, pero por otro lado también, y eso me llamó la atención, la verdad, que también se armó como una movida bastante fuerte, grande, de gente que apoya a los refugiados. Van a los lugares donde viven para enseñar alemán, para alguna cosa, para hacer actividades culturales, y eso no se veía antes. Y también iban a trabajar. Yo diría hoy en día está bien dividida. Pero lo que sí pasó últimamente es que llegó al Parlamento, a los parlamentos provinciales, a los países federales, como afectaba a llega un partido de la derecha populista que tiene como su... O sea, que tiene como algún... O sea, que no es un partido plenamente nazi, pero sí tiene como gente nazi involucrada y todo eso. Y bueno, llegó al Parlamento y ahora, y eso es que ya había como en todos los países europeos, o sea, que limitando con Alemania, un potencial de un 20-30% de gente que vota esos racistas. Ahora también en Alemania llega esto de que a un despido era una tarea que no se hacía. Claro. Sí, para peor, sí, claro. Había personas que hacían hay un partido que es plenamente anti-inmigrante. Con lo cual, Esa tarea no se hace, está en el Parlamento. Bueno, todavía no llegaron al Parlamento Nacional, pero en las elecciones van a haber de no enseñar año que viene, a nuevas personas sí van a esta llegar, tarea, ni hacer las sellas. Y es el tema, ¿no? Así sí, que nosotros tuvimos el partido de Merkel, los cristianos demócratas, una organización que van a poder ahora, que viene hacen lo que suelen hacer los partidos que vienen hace bastantes años, y eso también hacen como la política, y tenemos la suerte de tener compañeros, digamos, en el ministerio. Pero con un nivel de actividad gremial bastante importante. Que reaccionaron bien. Que reaccionaron, nosotros veníamos preparándonos, sabíamos que el cambio de gestión iba a traer complicaciones con los contratos, sobre todo porque estábamos efectivamente de precariedad con los contratos muy grande. Entonces ya desde enero empezamos a recorrer los pisos, a armar reuniones. Nosotros le hicimos reuniones con el activismo, o sea, reuniones bastante liberales, o sea, con todos los fronteras que quieran, y dijo que quieren bueno, participar. Ya lo de esa forma, ya desde enero veníamos preparándonos para el golpe, porque había gente descontenta. Ya teníamos 30 de eso. La Merkel, perdón, me perdí. La Merkel abrió. Cuando viniera la renovación, sí, esta de le trajo problemas. Con el agosto del año bueno, pasado. Digo, hemos tenido yo digo, entre o sea, el 30 de marzo no hay ningún problema, o sea que no puede ser que los países del norte, los países ricos del mundo, que hemos que en este momento tenemos en todo el lado y después o sea que no recibimos los refugiados. Después o sea que convocatoria muy buena si se recibirían todos los refugiados que hoy en día hay en el mundo, Alemania tendría una densidad de población igual que Holanda, con los compañeros que digo para tener como un poco el Holanda es más poblado que claro, Holanda es un país chiquito y yo creo que también gran parte de la fortaleza pasa la densidad de población de solidaridad tan solo eso, sino que hay una, y, bueno, se una puede, cuestión de sentirse parte, son una preocupación. Es mi compañero el que se quedó sin trabajo, o sea que para mí sí, y la preocupación también de todos, porque hay una gran cantidad que están en esta situación de precariedad, no es que somos pocos, están pasando que realmente sí muchos, son responsables, o sea, de las grandes potencias. Despidieron a compañeros claro, que habían ganado no, concursos, guerras, que saqueos, que tenían ganado. Y vos decías, Cristian, que dicen que el gobierno dice que no se respetaba la forma de ganar concursos ni nada, que estaban puestos a dedo. Sí, bueno, ahí fue una los que ganaron concursos también lo echaron. No, claro, además que fue una complicación. No. Tuvimos. ¿Es obligatorio el voto en Alemania? No, el año pasado, cerca ¿y qué porcentaje vota más o menos? Y gran parte del discurso se hicieron, sí, durante el año pasado se hicieron. Pero está bajando y nada, pasa lo que gran parte pasa en todo el mundo, del discurso que la gente ya dio como su revisión de esos experiencia en la política parlamentaria y todo, ¿no? O sea que no hay mucha legitimidad. Y bueno, la gente joven, no sé qué, hay unas encuestas que muestran que la gente. Todavía estamos esperando esa designación. Entonces era la paradoja de que. Hay como una buena cantidad que eligen a los. Que ganaron concursos y está esperando la designación. Y demostraron su idoneidad, su capacidad de trabajo, en por un concurso que está establecido por un. Anteriormente oriental, CINEP, que, ahí llegan a tener. Sectorial. Entonces ese es como es paradójico y además y tiene mucho que ver también con cuestiones económicas. La gente las propias reglas está ocupada y la gente laborante, trabajador tipo más manual, claro, ellos votan o sea, que más este partido de derechista que de los ministerios que está que conocemos ATE como gremio más y además hay otros gremios y digamos los trabajadores entonces diferencia los partidos de izquierda que hay no por las alturas demasiado peso. Se expresa también en cierta sí, bueno, hay un partido de la izquierda, de que es un partido socialdemócrata, pero los sectores, una gente más o cuando hay una actividad van todos por abajo. Y ahora está efectivamente perdiendo al efectivamente al partido. Tenemos dos formas bastante diferentes de organizarnos y de también eso, o sea, que es el partido anteriormente, o sea, que es el partido sucesor del partido socialista de Alemania Oriental y por eso en la parte oriental todavía tienen como una base interna, creemos en la parte occidental no tanto, o sea que ahí participación apenas a 5% de base de los compañeros, el límite para reuniones en la. Entonces, pisos, asambleas. Sí, la verdad que los sindicatos en general no creen en esa forma de participación y manejan las cosas de sí, otra manera, con la que nosotros no estamos de acuerdo. ¿Y los gremios? De todas maneras, la movilización enorme es que, movilización no que logramos en estos días generó que efectivamente el otro gremio no, pero acá salir a. participar en todo, se movilizan bastante y allá no. Las actividades que estábamos desarrollando, ya es como que ya, digo, muy, además pasaban, superaban incluso la convocatoria en sí de ATE, digamos, ¿no? Sí, muchos gremios del Estado y tienen una tradición bastante poca. ¿Otros gremios que es UPC? Te digo que algunos se movilizan, pero con los patrones. En nuestro Ministerio de Trabajo tenemos UPC. Claro, pero algunos, así que... Claro, porque una cosa es lo que los tipos digan y otra cosa es tener más conciencia obrera. Por un lado, sí, además, bueno, nosotros desmovilizada con asambleas, si lo comparás con otros países, acá decís vos, surgió y ya venía surgiendo desde enero sobre esto. Era la acción conjunta de los dos sindicatos. Hay un llamado permanente sobre qué pasa con la educación y la salud, que la acción sea coordinada, que no haya dos mesas de discusión, de diálogo, se abren mesas de diálogo. Que sea colectivo, todo lo colectivo tiene más fuerza. Más fuerza, y sobre todo en este estadio donde no hay muchos criterios lógicos. Afecta a todos. Nos afecta a todos, sí. Una obra social. Sobre todo eso, afecta a todos. Es un discriminado. En principio lo tiene. Bueno, hacemos un temita y después seguimos. Y ahí te lo dan. O si no, quiero decir que antes se nos pasó. Si vas al hospital, tema anterior era la vida está bien si no te rindes. Sí, bueno, son públicos o si no, también privados. Bueno, pero, y sea, ahora no sabemos. Diferencia porque si vas ahí, ya tienes esa tarjeta. Y toda resistencia. Y los millones mirando alrededor del mundo. Claro, si no tienes el estado legal, en Alemania no se llega. Liviana, el calor, un simple abrazo. Hermosa, hermoso, liviana, liviano. Planea, aeroplano, tres de todo lo ve. Baja por el tiempo y sabrás de lo que hablé. Volvamos, volvé, ¿qué te importa el que dirán? Subamos que nos esperan. Tiro todo con este corazón. No se espanten porque aquí no está oscuro. Ya lo supieron quiénes somos. Somos los que tienen en la mano los micrófonos. Hay que ensanchar la mente estrecha. Hay que hacerse cargo de esta cosecha. Gente pintada con la misma brocha. Cualquiera que no tenga esa cobertura oficializada, claro. De repente para los que se esperan, esos corazones con pan con las tribulaciones toleran. Alrededor de los cinco continentes, realidad real, comunidad de lo que viene, de lo que vendrá. Quemando el karma de esa pura conquista, momento de luz, momento de reconquista. Subémonos, consumamos todo. Queda poco tiempo y hay cada vez más lodo. Batalla entre el bien y el mal, dará un final. Contaremos una rara historia. La gente agarra cualquier persona que tenga la memoria, vamos a cantar la historia. Es como una relación de fuerza, ¿no? También de la sociedad, alguna gente de la sociedad. Bueno, en estos países tenemos un poco de muchos sistemas diferentes. Despacio, esto se mueve. Tranquilo, te la hago bien breve. Despacio, esto se mueve. Sufrimiento no es en vano, sirve para crecer. Cambiar el pasado, sí se puede hacer. El futuro ya es presente y comienza a aparecer. Como el sol, como el agua que siempre viene para darnos vida y el calor que nos mantiene. Con atención, gustosa regeneradora sensación. La tierra donde tuviste tus mejores recuerdos. Ella hizo todo por vos, ahora tómatelo en serio. Me siento arrepentido por todo lo que hicimos. Salvación, colonización en este distrito. Desaparecido. Delito hacia los vivos. La luna mamino, vas a ver qué divertido. Viviremos en el Valle de los Muertos. Allí los soldados comandados por sargentos. Basta de democracia, política desgracia. Basta de acrobacias climáticas. Vamos a ser el bien, vamos a ponerlo en práctica. Fuerte como el viento, conquistando sin patria. La tierra, el mar y el asfalto. Pienso en el edad y me desayuno. Reconquista esta complicada. Vamos a hacerle igual, no importa nada. 100% de votos para elecciones nacionales y se supone que por, estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. 100% tenés 15% de tiempo que habla sobre política. En los medios. Pero de hecho hay como dos partidos grandes, bueno, los conservadores y la socialdemocracia. Recordamos a nuestros amigos y oyentes que estamos charlando con Andrea y Eduardo del Ministerio de Trabajo. Andrea es una despedida. Y Eduardo resiste ahí, ¿no? El partido oficialista de Alemania Oriental. Todavía hay como muchos reproches y tipo, sí, paso, digamos, si bien este Macri lo dio en la ciudad, digamos, ha despedido delegados, por ejemplo, en estadística de la ciudad. Hace unos años despidieron a una compañera que era delegada. Bueno, se logró después de una intensa lucha en la reincorporación. Tampoco se detienen ahí. Sobre las familias, ¿no? Una familia tipo matrimonio con dos hijos. Con el salario que dan, ¿cuáles serían los pasos, digamos? ¿Siguen, continúan, digamos, todos entrando, están entrando todos? Sí. Y haciendo acciones dentro del ministerio, digamos, esta sería la más rica de Europa. Sí, exactamente. Logramos la semana pasada abrir una especie de instancia de diálogo en el cual el ofrecimiento que hacían las autoridades era ridículo porque era volver atrás con los despidos de embarazadas, discapacitados y excombatientes de Malvinas, lo cual era para nosotros. No era parte de la negociación porque ya de eso no deberían estar. Tiene razón Aníbal Fernández, ¿se acuerda? Entonces estamos viendo la posibilidad de la situación es otra. Diálogo, hoy hubo una situación a mí mucha gente me viene preguntando de eso, ¿no? De la edad, que en Alemania hay más pobres y tiene que ver con cómo diálogo, que la cual no sabemos. Y lo que sí allá existe es un subsidio de desempleo. Y por nuestra parte, por la parte gremial, muy lejos con eso, lo que estamos haciendo es la semana pasada hicimos un paro con un acto en frente del ministerio terriblemente masivo y lo que estamos haciendo ahora son esta semana es actividades sorpresa, viendo dónde les puede doler más y viendo cómo trabamos los circuitos. Y para el viernes tenemos pensado organizar un festival en la puerta del ministerio junto con otros de los ministerios que están siendo más golpeados en este momento, que es el Ministerio de Economía. Estamos organizando conjuntamente un festival en la puerta del ministerio que empezaría aproximadamente 4 y media de la tarde. El viernes. El viernes. Este viernes. Entonces repetimos eso, así les queda claro. Sí, este viernes, 4:30, 5 de la tarde, empezaríamos un festival en la puerta del ministerio, donde vendrán... La dirección. Sí, es Alem 650. Y ahí, bueno, vamos a recaudar, vamos a vender comida, vamos a pasar un bono para recaudar el fondo de despedidos. Hay una comisión de despedidos que está empezando a trabajar el tema del fondo. Seguramente vamos a estar recorriendo facultades, fábricas, en todos los lugares donde podamos ir a buscar la solidaridad. Ahora también pasamos el teléfono en todo caso de la Junta Interna para poder... Gente que quiera para interiorizarse por la situación o bien para... Lo ponemos en la página. Y además recordar el Facebook y todas las señas que puedan... Dale, ahora en un segundo. Sobre todo, cualquier, si quieren venir, participar, estamos viendo de distintos. De sumar. La idea es sumar. Sobre todo, allá hay chicos que no tienen, que están yendo al ministerio, pero. Ya dejaron de cobrar. A partir del 30 de. Es 31 dramático realmente. Con lo cual es muy costoso para cada uno seguir en esta lucha y más que no dan respuestas, entonces hay que agruparse, ¿no? Claro, hay que juntarse. Pero podríamos sí tomarte el compromiso todo el tiempo para no desgastar al resto de los compañeros también para comunicarse. Y también para que sea muy colectivo, ¿no? Que sean y que todos los que estén sueltos también se sumen o encuentren un lugar. Muy bien. Y esto de tener un lugar de pertenencia en alguna forma ayuda a ser más fuerte. Sí, porque a bancar la angustia, ¿no? Porque imagino, la verdad, que la situación personal es terrible. El tema de llegar a tu lugar de trabajo y que el Moinete te diga que tenés un desempleado. ¿Esperaremos algún reporte? El desprecio, ¿no? La falta de valoración del trabajador. Hubo muchos compañeros que se enteraron porque no pudieron pasar. Que iban a bueno o malo, su lugar de trabajo. Nosotros también aceptamos lo malo. Parecía denegado. Nos encanta lo bueno. Porque, claro, cuando uno lo que hay, ya estamos muy acostumbrados. Estamos más acostumbrados a lo malo. Con todo respeto. No estaba más ese compañero viviendo. Claro. Con lo cual, y ahora nos va a sorprender. En el momento, sí, es terrible. Tema musical que nos tiene preparados. Te paso el teléfono interno del trabajo. Es 15224-73918. Y en Facebook estamos en Ate Trabajo. Ate Trabajo. Ate Trabajo. Todo lo que hacemos. Además, una cosa que me olvidé de decirles, estamos en estado de asamblea permanente. Y la exigencia de las autoridades es que entren todos los compañeros. Y están ahí en el ministerio, en la asamblea permanente. Exactamente. A los próximos días, además, bueno, ATE Nacional ha convocado un paro el día 19. Sí. El próximo martes. Sí. ¿A qué hora es? Todavía no está hecha la convocatoria de la movilización, pero estamos esperando. O sea, entonces que las actividades serían en principio el festival, ¿no? El viernes a la tarde. Sí, tipo 4:30 empezaremos con tenemos algunas actividades pensadas, sobre todo para mostrar a la comunidad cuál es el trabajo que venimos realizando, ¿no? Una cuestión interesante. Si llueve, como está pronosticado. Lo pasamos para el viernes 22. Para el otro viernes. Para el otro viernes. Muy bien. Entonces, automáticamente si llueve. Para el otro viernes. Para tenerlo en cuenta. ¿Y qué va a haber? Claro, sí. Música. Va a haber música, artistas invitados, va a haber comida. Va a haber... Hay que llevar plata. Hay que llevar plata. Hay que llevar plata. Hay que colaborar. Hay que colaborar. Y déjame, digamos, para, como panorama general del Estado, digamos. El ministro Ibarra el otro día anunció que habían llegado, lo dijo casi orgullosamente, irónicamente, a los 10.000 despidos en el Estado. Todavía estamos en la pelea, por no solo por la reincorporación de los compañeros del Ministerio de Trabajo, sino también de cultura, el Ministerio de Economía, el INADI, todas las áreas. Algunos se fueron reincorporando, algunas reincorporaciones. Saben cuántas. Creo que alrededor de 50, algo así, pero bueno, son todas negociaciones que van día a día, sí. Y dependen mucho de la manifestación y de la lucha de la lucha en cada lugar, ¿no? De la fuerza. Sí. Bueno, nosotros llevamos una organización desde hace bastantes años que nos permitió de repente esta masividad. Sostenerlo, porque ¿cuánto hace? ¿Como una semana? Hace más de una semana. Sí, a partir de que se recibió el primer telegrama, que empezaron a entrar el 30 de marzo, ya se estuvo en movilización todo el tiempo. ¿Con Triaca tienen algún tipo de contacto? ATE Nacional tuvo contactos con Triaca por cuestiones generales con el barrio, con Triaca, y de ahí surgió la posibilidad de hacer una agencia de diálogo, la cual estamos negociando, digamos, sí, nosotros hasta que no veamos una respuesta concreta, que es la reincorporación de los compañeros. Red Nacional de Medios Alternativos, RNMA. La RNMA es una red formada por agencias alternativas, radios, programas de radio, canales de TV, que nos llegó un audio de otro sector de trabajadores estatales del Ministerio de Cultura. Con la Red Nacional de Medios Nicolás nos manda un audio que va venido acá a Radio Semilla cada cada tanto, casi todos los programas nos va mandando alguna novedad, lo que van haciendo. Esa era la conclusión, para eso era. Una muy buena propuesta. Esa era la entrada que tenía que pagar. Entonces nos van a dejar el numerito telefónico de ustedes, nos comunicamos y le mandan a Radio Semilla las actividades que tengan, las buenas y las malas, y nosotros las pasamos, ¿no? A ver qué dice Nicolás desde el Ministerio de Cultura. Trabajadores por Radio Semilla. Hola, compañeros, compañeras. Radio Semilla, los vehículos del Ministerio de Cultura de la Dormida. Les contamos que esta semana nos vimos para dar algunas experiencias y asambleas en los diferentes organismos. Por si lo recuerdan, son cerca de 30 edificios desparramados por toda la capital federal. Una ley, la 25.323, que tiene dos artículos, nada más, y que no es muy usada porque no se conoce, no se pone en práctica. ¿A qué se refiere? Al mal registro que puede tener un trabajador cuando ingresa a un trabajo. Vamos a tratar de hacerlo lo más claro posible. Por ejemplo, un trabajador que ingresó por agencia hace una determinada cantidad de años, puede ser más de dos años sacando de prescripción. Por ejemplo, en el caso mío, es 25 años, entré en censo y estuve 3 años por agencia. ¿Qué hacen las empresas? Normalmente, cuando uno está por agencia, se deslindan responsabilidades y no lo registran al trabajador. Lo registra la agencia. La empresa no lo registra. El trabajador está prestando servicios en FEL. Vamos a un ejemplo de FEL. Está prestando servicios en todos lados, pasa. Entonces, la ley dice que el trabajador depende de quién le da trabajo. Tendría que estar registrado por quién le da empleo. Bueno, y eso no pasa. Porque las empresas dicen, no es trabajador mío. La responsable de la agencia es un solidario responsable. Entonces, no lo registra. En ese trabajador pasa a planta, tiene la suerte de que el efectivo aparece. Aparece el golpe en la empresa. Pero estaba recién aparece. La empresa ahí lo registra. Y otro tanto, bueno, efectivamente, digo, una cuestión que nos quedaba es la, registro la situación o falta del Estado, no solo el Estado Nacional. Que haya pasado, o sea, mucho tiempo. Eso no prescribe. El país, en provincias, municipales. Eso no lo sabe casi nadie. No, la situación del ajuste fue... Las empresas no lo pagan. A nivel nacional. Directamente. El trabajador lo despide, le pagan la CIMP. Todo el Estado. Si se reclama, pagan la CIMP. Y la cuestión de los privados, ¿tienen algún tipo de vínculo? Porque hay también muchos despidos, ¿no? ¿Hay posibilidades de algún acercamiento? Sí, seguro que nosotros, bueno, no estuvo ninguna agencia, las agrupaciones, vamos trabajando con... Ese lapso no tiene aportes, no existió en ningún lado. Con el sector privado, con el trabajador reclama, con sectores trabajadores del sector privado. Y esto es, tenemos en cuenta nosotros, si lo sabemos, es el preámbulo de lo que va a ser los despidos masivos de la empresa, en el ámbito que por más que al trabajador le reconozca en el ámbito privado, ¿no? Esa fecha de ingreso no se cambia. Estos despidos de que se cambia es en el recibo de sueldo. En el Estado es como darle la suelta, ¿no? Claro, a todo lo que es privado. Claro. Compañera, 40 años por agencia. Hay como 11.000 despidos. 40 años por agencia. No, en Felfo no, en otro trabajo. No es que donde tienen la suerte de que les reconozcan la antigüedad, bueno, ya claro, la banco siendo grande, golpeados por todos lados. Y después, cuando son despedidos, pueden reclamar el mal régimen. La ruta que quieren seguir con el ámbito privado. Y de todo. Claro, es como el gobierno está diciendo, ¿no? Carta libre. Sí, es importante que, digamos, que esto, que podamos coordinar una acción conjunta, tanto privados como estatales, digamos. O sea, ¿y a través de qué medio, cómo se podría hacer ese freno a lo que dicen ustedes, es decir, desguazar al Estado y al mismo tiempo echar a todo el mundo que sobre, entre comillas, en privado. Esa oleada de despido y de ajuste, ¿cómo visualizan ustedes que podría frenarse? Y es el doble de la esto no tiene. Entendemos que existen para eso las centrales sindicales, y otra cosa, podrían ser ellos los que estén accionando, pero lamentablemente los tiempos de ellos no son los mismos que los nuestros. Que no se conocen. Entonces, yo creo que la coordinación y todo ese trabajo tiene que ir por la base. Y el segundo artículo también es interesante porque en el caso que la empresa despida a un trabajador y comisiones internas y no le abone internas, indemnización en tiempo y forma, estamos en contacto permanente y viendo cómo armar y ahí le corresponde el 50% a todo lo que es el plan de ajuste de 50% más. Es fundamental, me parece. Nosotros vimos en la anterior movilización algunos sectores, ¿no? En particular, por ejemplo, los aceiteros muy firmes. Ese día habían levantado su propio plenario para poder ir a la marcha, por ejemplo. Exactamente, la marcha del 24 de febrero para los estatales fue un hito. Tiene que reclamarla. No solo por la convocatoria de estatales que hubo, sino por la convocatoria del resto, digamos, del sector privado, por ejemplo, que delegados bancarios y organizaciones sociales también, ¿no? Organizaciones sociales muchas, pero claro, uno siempre piensa que la verdad que los gremios deberían estar muchos más, ¿no? Debería haber muchos más trabajadores privados, esa es la sensación, ¿no? Sí, además hay sindicatos que están teniendo golpes muy fuertes, muy la UOCRA, digamos. Claro. O sea, están sí, la UOCRA es masivos, despidos masivos. Y ESMATA y la UOM. ESMATA y la UOM. Es terrible porque ya hace año y medio que vienen con las famosas suspensiones también. Sí. Y que son gremios que podrían aportar algo fuerte, ¿no? Sí. Sí, seguro. Bueno, ellos están planteando para el 29 de abril, ¿no? Una movilización, un acto, todavía no está, creo, definido qué es exactamente. Esperemos que eso sea el comienzo de realmente un plan de lucha que le ponga un freno a todo esto, ¿no? Sí, y que englobe todo, porque esto tiene que ser tan contundente, ¿no? Es de tal ferocidad el ataque, ¿no? Porque además creo que ese es el objetivo, ¿no? Paralizar, o sea, una cosa realmente brutal. Sí, una de las cosas que de repente nosotros queremos dejarle en claro a los funcionarios del ministerio es que digo, como ejemplo, ¿no? Que el ministerio no funciona sin esos 280 trabajadores. Y por eso estamos buscando este tipo de medidas, digamos, donde podamos demostrarle claramente que efectivamente sin esos trabajadores el Ministerio de Trabajo no puede funcionar, ¿no? Y yo creo que además eso tiene que ser irradiado a toda la sociedad y a todos los sindicatos, digamos. O sea, donde no hay. Sobre todo los sindicatos, porque los sindicatos son. Los laburantes de esos gremios son los afectados porque despidan al trabajador del Ministerio de Trabajo, que él los va a atender. Exacto. Si la UOCRA tiene, no sé, miles de despidos, bueno, sin esos trabajadores el país no puede funcionar, digamos, ¿no? Eso tiene que ser claro. Tiene que ser un mensaje claro de las centrales sindicales. Sí, de los trabajadores de ustedes, respecto de esos trabajadores, ¿no? Ahí es un. Me parece que es para hacer una concientización muy importante porque, qué sé yo, pareciera ser que muchos tienen su trabajo y están como al margen, ¿no? No ven esta relación directa que hay entre un trabajador que o un área que se desmantela del Ministerio de Trabajo, ¿los afecta directamente ahora o...? Bueno, la primera parte de la campaña nuestra fue una campaña de concientización hacia la comunidad, hacia la población, que era Mi Trabajo Son Tus Derechos, digamos. La idea de esa... Bueno, la idea de eso era concientizar que efectivamente no es que están despidiendo ñoquis, sino que estaban despidiendo gente que trabajaba para ellos, para nosotros. Paradójicamente, creo que el gobierno de Macri nos ayudó en esa campaña, porque con brutal ajuste que están imponiendo, ya todo el mundo se da un efecto casi como el 2001, ¿no? Donde terminaban las cacerolas junto con los piquetes, digamos, ¿no? O sea, es un efecto en el cual ya no hay esa cuestión en contra del trabajador estatal tan fuerte como de repente podía haber a fin de año pasado. Porque la gente ya está viendo que, bueno, que esto no era una cuestión de ñoquis o no ñoquis, sino una cuestión de ajuste. Se trató de poner esto sobre el tapete de que eran ñoquis. Sí, ñoquis. Eso es como que hicieron una campaña tan fuerte que, claro, la gente decía, saquemos a todos los ñoquis. Ahora se da cuenta que no hay ñoquis. Se desarticuló ahora, eso. Claro. Se va desarticulando. También fue como una fuerza fuerte publicidad. Sí, sí, una estrategia, sí, muy clara. Fue una estrategia, totalmente. Sí, sí, sí. Pero eso no dio resultado. Me parece que el tema de los ñoquis ya quedó atrás, y el tema del militante también, me parece, ¿no? Que no tuvo un efecto. No, porque fue tan brutal la situación. No, no, no fue. Yo también calculo que, porque la respuesta de esa movida del 24 de febrero fue muy importante, muy importante. Pues escuchamos ahí, nosotros hicimos un montón de notas ese día, y uno de los puntos que unificaba así a los entrevistados que hicimos por ahí también al azar era cómo seguimos. O sea, todo el mundo estaba contento del paso que se había dado ese día, y cuál era la perspectiva. Bueno, y ahora, ¿cuál es la perspectiva? ¿Ahora qué hacemos? Bueno, en ese para sentido, no desarmar esa unidad, ese bloque tan poderoso que se formó ese sí, día. En ese sentido, a nosotros nos quedó ahí una cuestión medio pendiente. Nosotros pensábamos que ese era el punto también, digo, desde el interior del gremio, que ese era un punto de partida para algo realmente. Y la realidad es que, bueno, ahora estamos yendo al paro del 19 con mucha contundencia de algunos sectores, pero con llamados que, digo, nosotros le apostamos siempre a las asambleas y a que todo esté refrendado en las asambleas. Y en ese sentido hay ciertas dinámicas que nosotros nos gusta respetar, digamos, ¿no? Entonces los paros también nos gusta que los podamos discutir entre todos y ver cuál es la mejor fecha y que no pase mucho tiempo entre una medida y otra y esas cosas, ¿no? Eso es algo que todavía nos queda por delante y que efectivamente, para ir en serio en contra del ajuste y en contra de los despidos, necesitamos un plan de lucha contundente, ¿no? A nivel de un gremio de la talla de ATE, ¿no? Así es. Y en relación con el interior, tienen vínculos también, sí. Sí, el Ministerio de Trabajo tiene delegaciones de trabajo y gerencias de empleo. Nosotros tenemos representación en todo el país a través de los consejos provinciales de ATE. Y que están en contacto con los delegados de ATE en el interior del país, ahí donde estamos, y si no, bueno, también hay delegados de PCN y estamos en contacto permanente. Pues, porque en el interior deben estar más vulnerables, están, ¿no? Mucho ¿cierto? Más vulnerados, sí. Claro. Sí, porque son menos, porque todo lo que hacen están ahí, con los nuevos gerentes. Afortunadamente en algunos lugares se ha logrado hacer cierta organización de todos los trabajadores de dependencias nacionales, digamos, ¿no? Eso fue bastante bueno porque pudieron confluir en acciones, por ejemplo, para el 24 de febrero, ejemplo, en Bariloche se ha logrado confluir varios organismos nacionales en una acción concreta. Claro. Entonces eso le da más fortaleza. Claro, si no es muy... Aparte depende mucho, ¿no?, de los gobiernos provinciales. Siempre los gobiernos provinciales han hecho un manejo de esto también, ¿no? Y además hay poco empleo en muchos lugares. Sí, muchos lugares además dependen del empleo. Dependen del empleo público, qué sé yo, provincias como Santiago del Estero. Impresionante, qué sé yo. Y de los programas de empleo que y de los programas de empleo, claro. Sí, sí, realmente qué grave, ¿no? Sí, además déjame decirte que sí, digamos, desde que empezó la gestión de Triaca en el Ministerio de Trabajo, están pensando, entre comillas, ¿no? Porque hay muchos programas que no tienen directivas, que no tienen directivas firmes, que no tienen directivas, están como todo el tiempo que van a renovar, que no van a renovar, que no van a renovar, digamos, quieren ver qué hacen. Claro, están en evaluación continua desde diciembre. Con lo cual tres meses y medio, ¿no? Digamos, realmente la duda que tenemos es si los ñoquis no son ellos, digamos. Claro, ¿no? ¿Vos te quedas dudas? El tema, claro, porque es una combinación muy explosiva, ¿no? De ineficacia, de inexperiencia, de hijaputés, o sea, de todo un poco. Y han traído funcionarios que no tenían la menor idea de lo que venían a hacer ahí, digamos, un director nacional de promoción del empleo que es abogado ambientalista, o sea, no tiene idea de lo que es el empleo, digamos, de lo que son las políticas de empleo. Podría ayudarlo a Berman, que no tiene idea qué hacer en la ciudad, en el país, imagínate. Ay, Dios, manos de quién estamos. Bueno, esperemos entonces ir todos el 19. Sí, por favor. Y todos invitados a participar. Sí, este viernes, desde ya, viernes. La actividad cultural. Sí. En la puerta del Ministerio de Trabajo, que está en Alem 650. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. No, muy importante favor. Que poder explicar toda la situación y explicarle a todo el mundo la. Y cuando la quieran, recordamos, yo soy Eduardo Movia, soy delegado de la Junta Interna de Trabajo. Yo soy Andrea, una de las tantas despedidas del Ministerio de Trabajo. Con 16 años de trabajo. Sí, ministerio. Con 16 años de trabajo en el ministerio. Bueno, muchísimas gracias. Cuando quieran, por supuesto, esto va a ser, estar siempre abierto. Radio Semilla 106.5. Escúchanos por www.radiosemilla.com.ar. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Estábamos en el aire, María del Carmen, mientras discutíamos. Tenemos varias cositas y el tiempo nos apremia. Vos tenías algo muy importante. Sí, primero, bueno, les voy a decir que recién escuchamos Se viene de Bersuit Vergarabat. Y les quería comentar que, bueno, no he podido conseguir ahora con la compañera, pero quería informarles que hay en Tierra del Fuego, no se comenta en ningún medio, en ningún periódico. En los medios comunitarios, sí. Entonces hay una gran movida ya de más de 40 y pico de días. Sí. Encabezada por los estatales y los docentes. Bueno, ayer hubo paro y movilización. Continuamente se reúnen todos los días los representantes de cada lugar de trabajo, hacen asambleas y después hacen marchas. Bueno, y vamos a tratar de que vengan algún compañero probablemente la próxima semana. Así que queda pendiente esto. Y bueno. Pero además recalcamos de, como decías vos recién, no sale ninguno de los medios masivos. Nada, la televisión. Escuchen medios comunitarios, estimados oyentes y amigos. En los medios comunitarios se van a enterar de todo. Y les recomendamos, en particular, Enredando las mañanas de todos los días, de 10 a 12, que lo pueden escuchar por Radio Semilla en la página nuestra, que es www.radiosemilla.com.ar, de lunes a viernes. Y en las otras medios comunitarios de la red también van a escuchar a la misma hora el mismo programa. No se lo pierdan. Porque realmente es muy importante conocer lo que está pasando en Tierra del Fuego. Sí, sí, realmente han entrado a la Casa de Gobierno, hay mucha movilización. También es importante los descuentos que les están haciendo a los distintos compañeros, inclusive a los jubilados. Porque todo esto viene porque han querido hacer durante el mes de enero, han hecho leyes, reformas que han afectado a los trabajadores y a los jubilados de Tierra del Fuego. Y cuando la gente estaba de vacaciones, cuando no se daban cuenta, cuando retornaron a sus trabajos, vieron el horror que estaba sucediendo. Así que eso es lo que pasa. Bueno. Vamos a tratar de ahora comunicarnos con una pelea que se dio el año pasado, muy interesante, que nosotros la habíamos tomado desde el principio casi, que son los trabajadores de la Expetinari, hoy llamados Acoplados del Oeste, que estuvieron peleando en la puerta de la fábrica en Merlo, después entraron, consiguieron la media sanción en diputados de provincia, consiguieron la otra media sanción en senadores de provincia, y si la señora Vidal no veta, pueden llegar a tener las potencias. Hoy era el último día que la... Hola, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. Acá te estamos llamando. Bueno, estábamos comentando con la compañera Pilar casualmente que, bueno, ustedes ya lograron las dos aprobaciones de diputados y senadores para la expropiación de la fábrica, y que hoy era el último día que quedaba, que si la gobernadora Vidal no lo vetaba, las sanciones de diputados y senadores, quedaba ya determinada la expropiación. Así que contanos, bueno, si han tenido alguna novedad, cómo está dándoles el asunto. Hola, ¿se cortó? Ya lo vamos a tener, ya lo vamos a tener. Intentábamos comunicarnos entonces, no, le contamos. Se cortó. Nuevamente nos comunicamos. Con Luis, ex trabajadores de Expetinari, hoy Acoplados del Oeste en Merlo. Este es un conflicto que ha sido muy duro para todos los trabajadores de allí, pero que realmente ha sido ejemplar. Han estado meses en la puerta de la fábrica, meses. Y después, bueno, lograron entrar una vez, los desalojaron, recordamos, volvieron a entrar una segunda vez, y ellos tenían ese objetivo de empezar a trabajar lo antes posible. Además, el tipo de producto que hacen es difícil, porque no hacen empanada, hacen acoplados. a ver si conseguimos la comunicación. Sí, ahí está. Retomamos la comunicación, se había cortado. Bueno, Luis, te queremos dejar con nuestra audiencia para que cuentes entonces cómo están las cosas en la fábrica Acoplados del Oeste. Bueno, hoy estamos esperando a ver si tenemos novedades desde la gobernación de la provincia. Todavía no hay nada confirmado, no nos queremos adelantar, pero todavía no hay noticias de un posible veto, así que estamos mañana sería la confirmación de por sí o por no. O sea, no tenemos ni la certificación de que pasó sin firmar, ni tampoco de que se haya vetado. Así que estamos esperando a ver que mañana seguramente vamos a tener la respuesta de esto. Hoy, bueno, seguimos trabajando como siempre, remontando de a poco, porque marzo fue un mes terrible para todos, porque no hubo casi trabajo. Así que ahora de poquito están empezando, bueno, a retomar las actividades. Así que hoy somos 90 trabajando. Bien. Y bueno, nada, con la ansiedad de a ver mañana qué noticias nos traen. Bueno, así que en la próxima audición de trabajadores ya vamos, esperamos poder dar la buena noticia entonces de que no hubo veto y que quedó aprobada la expropiación. Sí, es lo que estamos esperando. Creo que va a ser una noche que la mayoría de nosotros no va a dormir por la ansiedad, ¿no? Claro, es como un parto, esperar que nazca la criatura esto. Ya venimos desde el 30 de septiembre del año pasado que salió la media sanción de diputados, 22 de marzo de este año la otra media sanción en senadores, y bueno, falta un paso más, pareciera que nunca se termina, pero bueno, ya pareciera ser que esperemos que mañana sea definitivo, ¿no? Está más cerca. Bueno, les deseamos lo mejor con todo nuestro corazón, porque realmente la lucha que llevaron se lo merecen. Así que esperamos que el veto no llegue y que quede la expropiación. Esperemos que sí, que pase eso, que no, sería un poco de la justicia que estamos esperando. Así que bueno, de parte de acá, de los compañeros de Acoplado del Oeste, agradecerles, bueno, por un año también que nos conocimos y siempre estuvieron difundiendo todo lo que veníamos pasando. Así que bueno, desde ya, palabras de agradecimiento nada más. Bueno, mucha fuerza, Luis. Un abrazo a todos los compañeros. Bueno, muchas gracias. Un saludo para todos los chicos. Hasta el martes. Chao. Bueno. Qué incógnita, ¿eh? La verdad que es para no dormir. Ya, si a esta hora no ha llegado un aviso. Pero esta señora es capaz de tomar un helicóptero ayer y ir a... estaba, no sé, me dijo creo que en Bahía Blanca, así que... bueno, es probable que esperemos que ahora se ponga a ver cómo va a diagramar mejor su reforma de la casa en el regimiento de Morón, de la base aérea de Morón, que de 660 mil pesos el pequeño. Bueno, que se preocupe de eso y no vete la expropiación de Expetinari. Claro. Y nosotros pensábamos, cuando charlábamos antes, que íbamos a terminar con un gran broche de oro el programa, contándoles a nuestros amigos y oyentes la expropiación definitiva de Expetinari. Bueno, pero tendremos que esperar. Bueno, pero estamos ya casi llegando, es como que estamos en la recta final. En la recta final se avizora la meta, ahí cerquita, sí, alcanza el alcance de la mano. Se ve la bandera cuadro. A no ser que esta fulana vete esto. Y bueno, si fuera así le vamos a dedicar el próximo programa. Exactamente. Bueno, Nos quedó algo pendiente que nosotros queríamos pasar, pero bueno, ya será la semana que viene también, que es sobre, no estrictamente laboral, pero nos toca a todos, que es una campaña nacional contra las detenciones arbitrarias. Correpi hace unos días atrás está largando una campaña. Bueno, por esta situación de que ahora se está habilitando para que cualquier fuerza del orden te detenga arbitrariamente. Y se está convocando a los medios comunitarios y a todas las organizaciones que quieran sumarse a esta campaña que tiene carácter nacional. Y vamos a hablar con uno de los compañeros que la impulsa, pero se nos hicieron las 9:37... y va a tener, pero la campaña va a ser, desgraciadamente va a tener que ser muy larga por todos los atropellos y represiones que están habiendo, así que bueno, también la dejaremos para la semana que viene, ¿no María? Sí, porque que además vamos a estar en el día del paro de ATE, porque el 19 caerá el martes que viene. Claro, así que bueno, después vamos a poder también comentar sobre ese paro. Así es. Bueno, será hasta el próximo martes. Será hasta el próximo martes y ahí dedicamos un saludo especial a quien nos ha operado durante todo el programa con gran paciencia. Ejemplarmente. A la compañera Blanca, detrás de los cristales. ¿Y con qué nos vamos a despedir? De trabajar, mi vida es mi trabajo, paloma, pero me pagan mal. Las leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Que no, paloma, no, que sí que no trabajo yo. Que no, palomita, que no, que sí que no trabajo yo. El deber del trabajo